Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. La música va y viene. Se hace, desaparece, queda perdida. Tiene esa cosa de que, bueno, pasó, ya está. Si uno mira los ritmos muchas veces, incluso de los artistas, la industria, lo que sea, y no ligo artistas a industrias, sino que también los artistas que hacen su propia carrera y van sacando cosas y lo de atrás va quedando y a veces se va perdiendo y a veces se pierde en la memoria y es como cuando uno empieza a apilar cosas en un escritorio y la hoja que tenía allá abajo no sé dónde está, quedó traspapelada. Bueno, el margen sonoro es como un intento de ir tras esas hojas que quedaron ahí medias perdidas, que uno tenía pero ya no más o que ahora no las encuentra. Y cuando hace esa limpieza dice, mirá lo que tengo acá, esto es de... Bueno, ese juego, pero con la música, es el margen sonoro. Ese intento de visitar cosas, de encontrar cosas que uno no las tiene tan a la vista. Algunas son de ahora, otras son de hace tiempo. En todo caso, son siempre de hace tiempo, en el sentido de que son pasado, de que ya fueron hechas y quedaron en algún lugar. Ese lugar es el margen sonoro, ese margen que se va ampliando cada vez más y es más grande y más grande, y hay de todo. Y los hurgadores de este margen sonoro somos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Así que, Gastón, bienvenido a mostrar los tesoros que uno encuentra hurgando. Y bueno, primero saludar a esto de poder hacerlo, de poder ahora usás un verbo ahí, hurgar, ¿no? Hurgar. Hurgar, que es un verbo que parece, no sé, suena como algo que uno en general, bueno, necesariamente se tiene que embarrar de alguna forma. El hurgar tiene que ver con una cuestión de decir, una búsqueda que ya de por sí, hurgar es como, me parece que no tiene fin, porque... como es hurgar, parece que es la tierra, en eso el... sí que no hay, no, claro, no tiene fin. No tiene, hasta que no salgas del otro lado, vos hasta podés que no salgas seguir. De China. Claro, en que, las antípodas. Que vaya casualidad, es con la nación y con vamos a ir a China. ¿Empezamos? ¡Ah, grandioso! Ya empezamos. Pero, como quien dice, con cosas raras. Como quien dice, empezamos del otro lado. Del otro lado, del otro lado. Empezamos con cosas claro. Extrañas. Pero... Y además para nosotros, claro, recuerden que para Uruguay, que es la banda oriental originalmente, de hecho sí. Se llama República Oriental del Uruguay, toma sí. El nombre de acuerdo a dónde está posicionada el río Uruguay. Sí. Para nosotros que somos orientales, ellos son los otros orientales. Y claro, ¿no? El lejano oriente y todo, lejano. Pero aparte siempre está mítico, ¿o no? Como que Uruguay en las antípodas del planeta. Exacto. Está China. Exacto. ¿No? Capaz que está medio corrido, unos grados, no sé. Pero en nuestro imaginario está China. Funciona así. Y bueno, ojo que podés ir a una central nuclear. Podés ir a cualquier lado. O ahí, podés ir a una sala de conciertos como en este caso. Como en este caso. Vamos a ir a una sala de concierto, aparece, ¿quién va a aparecer? Una guitarrista china. Mirá. De estos días. Ella está en pleno momento, pleno auge. Siendo muy, diríamos, de alguna manera la palabra, que es una palabra muy nuestra, pero es muy mimada, uh-huh. Dentro del ambiente cultural chino, por su temprana despliegue, se ve que ella ya de niña... Se ve que, claro, muy joven. Está, en este caso ya es una mujer... Ya con más años y todo, ella se llama Xuefei con X, empieza con sería Xuefei, ¿no? O sea, Xuefei. Ah, mira. Xuefei podría ser Yang, es el apellido. Xuefei Yang va a interpretar quienes sean cinéfilos y se acuerdan del francotirador, la película. Sí. Está el francotirador, banda sonora en el francotirador, es una obra de Meyers que se llama Cavatina. Ah, Cavatina. Que creo que en el margen estuvo en alguna otra versión. Estuvo en otra versión. En otra versión. Sí. En este caso es esta mujer que cuando llegamos nos miró. Y dijo, el margen sonoro, era hora que empezara el concierto. Ya. Porque yo solo iba a empezar a tocar si venían ustedes. Lo dijo eso, lo dijo el chino. Y nosotros entendimos todo. entendimos todo y dijimos, está bien, estamos acá, dale. Bueno, toca, este, toca. Este es el comienzo. Estamos del otro lado, en el margen. En el margen. Si hay músicas emotivas, esta es una sin duda, ¿no? De esa que patada al pecho, así, tuc. Dan ganas, en el caso de lo del cine que mencionamos, volver a ver la película, donde esta obra está permanentemente en el clima de la película. Es impresionante. Y que a mí me hace acordar un poco también, me hace acordar a cosas que en realidad probablemente no tengan nada que ver, pero que es ese aire de la canción rioplatense tanguera, medio que tiene algo la armonía, ¿no? De esta. Estamos hablando, por ejemplo, cuando algunos tangueses aboleradas que hace María Elena Walsh, por ejemplo, tiene como este tipo de armonía, que evidentemente es como de una armonía más tipo siglo XIX, ¿viste? Sí, pero tiene una nostalgia. Sí, tiene una. Y a su vez, algo bastante diáfano, porque bastante claro, ¿no? Muy clarito, muy clarito. Bueno, ahí estamos entonces iniciando este tour. Muy bien. Yo, a ver, los temas que traje hoy son de un agradecimiento, porque Jorge Pena lleva adelante un podcast que se llama El Acorde Perdido. Ah, lo saludamos. Sí, Jorge. ¿No? Y que también amigo se emite. Del programa. Pero totalmente, sí. Que se emite por Radio Uruguay Online. Y Jorge es un escucha atento del margen sonoro. De hecho, va en orden escuchando. Y en el programa 7 de la tercera temporada de su programa, que se emitió en junio del 25, hizo un título llamado La sonoridad al margen. Y ahí lo que hizo fue también él, como digamos, lo hizo en un gesto de agradecimiento, utilizó un conjunto de temas que conoció en el margen sonoro y puso algunos otros que, digamos, que él había conocido de otro lado, pero que tenían como mirá una impronta bueno. Muy parecida al margen sonoro. Sí, mirá que bueno, hizo su propia lectura. Eso, y sobre todo porque, digamos, él en un comienzo me había consultado de cómo grabábamos, cómo hacer, yo le conté, le dije, le ahí hablamos, y incluso le pasé el contacto de Gabriel, porque me parecía que Gabriel iba a estar interesadísimo en el programa de él, y efectivamente así ocurrió. Gabriel, que es de alguna manera el director, el creador de Radio Uruguay Online, ¿no? Por donde va este programa retransmitido. ¿También? Exactamente. Y El Acorde Perdido también. Y El Acorde Perdido también. A partir que eso, también está en iVoox como nosotros. Exacto. Así que vaya de aquí nuestro agradecimiento por él haber recordado nuestro post musicalmente. Y voy a usar algunos de los temas que no hemos pasado en el margen, pero que estaban en su programa, que él puso. Qué bueno, ¿no? Mirá, bien. Porque además son temas realmente bien interesantes. Voy a empezar uno que es de una banda, un grupo francés que se llama Malicorne, que es una banda de folk rock francés. Ajá. Que combina a ver guitarra eléctrica, bouzouki, dulcimer, ¿no? O sea, es una mezcla considerable. Cuatro sí. Instrumentistas, pero que cada uno toca varios instrumentos, así que son un total de 12 instrumentos los que habitualmente pueden hacer sonar. Llegó a tener hasta 12 miembros la banda. Al comienzo eran 4, el grupo se formó en el 74 y se disolvió en el 86, así que es bien de los 70-80 y tiene mucho de esa impronta. No solo combinan instrumentos, voces masculinas, una voz femenina, sino que también las formas del canto de la tradición francesa. Entonces también hacen ahí un juego bien interesante. Toman el nombre de una ciudad francesa que es famosa por su porcelana, Malicorne. Así que vamos a escuchar a Malicorne y un tema que se llama Prince d'Orange, príncipe de naranja de o de naranja, la naranja sí. O algo de sí, ahí está. ¿Ah? Bueno, gratitud también de totalmente. Parte nuestra. ¿No? Pero obviamente. Totalmente. ¿No? Solo por haber recordado el programa, sino también por permitirnos escuchar cosas que no teníamos, juego, claro, no juego. Teníamos en el mapa y que vale la pena recordar. El Acorde Perdido es un programa que en el, digamos, lo central es básicamente el rock, no necesariamente el rock más tradicional, ha tenido muchos programas sobre rock uruguayo o artistas uruguayos, ha tenido otros que quizás están más al límite de lo que tradicionalmente llama rock, pero el rock tiene esa cosa amplia, sí, ¿no? Es una, muy amplia. Una góndola y es un edificio entero, ¿no? Sí. Exactamente, él generalmente es utiliza alguna temática en particular, ya sea por nombres de ciudades de canciones o nombres de mujeres en canciones o lo que sea. Entonces arma ahí unas mezclas que son muy bonitas de escuchar y que vale la pena escuchar porque tiene tiene un rescate que no solo es lo que todo el mundo conoce, sino otras cositas que realmente a veces uno no se pierden en el mapa cuando uno dice este artista, uno se olvida que además hizo otras cosas que... Y ya no es la primera vez que él que genera una vuelta, por ejemplo, observando cosas con una con un oído, porque uno puede observar con el oído también. Exacto. Muy agudo. Así que, poco en ese juego vamos a escuchar este tema de Malicorne y Prince d'Orange. Vamos por ahí. Que maudit soit la guerre, va sceller mon coursier. Est allé voir son page, va sceller mon coursier. Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Que maudit soit la guerre, où voulez-vous aller? Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Je veux aller en France, où le roi m'a mandé. Que maudit soit la guerre, où le roi m'a mandé. Je veux aller en France où le roi m'a mandé. Mis la main sur la bride, le pied dans l'étrier. Que maudit soit la guerre, le pied dans l'étrier. Mis la main sur la bride, le pied dans l'étrier. Je partis sain et sauf et j'en revins blessé. Que maudit soit la guerre et j'en revins blessé. Bueno, y la tiró ahí la volada, ¿eh? Sí, impresionante. Con este tema, Jorge, ¿no? Porque impresionante la presencia, ¿no? Sí, además nunca habíamos tenido una banda francesa de este tipo, una media rockera, pero con algunos instrumentos y con algunas direcciones hacia el rock, pero que cantara de esta forma tradicional, ¿no? Impresionante. Sí, tiene una cosa medio como de un pregón reiterativo que va haciendo que se hace casi bailando, en el sentido que no lo estamos viendo como un baile porque no es un video, es simple. Uh-huh. Aparece una placa y nosotros escuchamos es audio, el tema, pero tiene, te genera esa cuestión. Tiene una cosa muy típica que hemos pasado, mucha música francesa de ese tipo que tiene algo muy este. Empiezo a acordar un corporal. Poquito a los bretones. El sí, que, es que tiene, tiene para ¿no? mí ¿sí? tiene que ver con sí. los bretones y sobre todo cómo usan ese violín muy celta, por decirlo sí, así. Sí, ¿no? Y es casi como un martillo, ¿no? Sí, sí, sí, tra, es como. Tra, está en plena. Este, sí, sí, una forma. Muy también para el rock and roll, perfecto, ¿no? Perfecto. No, no, ideal. Bueno, ¿qué vamos a decir? Este, un placer. Sí, para sí. el margen, un placer. Y se ve que mucho placer sintió esta mujer al con la música y con este con su forma de cantar y de. Básicamente se caracteriza en Estados Unidos, porque ella es de Nueva Orleans. Venía seguramente su familia desde el África, no de la mejor forma, como ya sabemos, pero esa mujer. De ese afro, de descendiente africana, pero este, norteamericana, estadounidense más precisamente, en Nueva Orleans, como tantas y tantos de su barrio, me imagino un barrio, este, tomaban los instrumentos que tocaban los europeos, uh-huh. los inmigrantes, pero los tocaban a su manera. Los tocaban a su manera. Y bueno, y cómo pues, saca la sonoridad y musicaliza con su clarinete. Al punto que en este caso, creo que acá es en un lugar este, público, pero político, en el sentido que es el Senado o algún ajá. lugar así, es invitada para cantar. Vamos a escuchar de lo que ella hizo en esta especie de este. De, es como una especie de recibimiento que le hacen a ella especialmente. Y ella se llama Doreen, con doble E, Doreen este, Ketchens, que es este. Ketchens, así con K, T-H, mira. Perdón, T-C-H, C-H, claro. Ketchens, ¿no? Y va a ser esas dos cosas que siempre hizo en su vida, según después leyeron, que es el canto, ella componiendo también, pero en este caso interpretando un tema conocidísimo que es What a Wonderful World, que es este, mira. Qué hermoso mundo, qué hermoso universo, este, y... Vamos a escuchar un pasaje de eso. Pero tal, el tema está, como es lógico, en una instrumentista, cuando toma el clarinete y entra en trance, porque realmente hace cosas claro. ahí en trance. Y todo el mundo que está sentado ahí queda como medio hipnotizado. Sí, sí, no es común que un clarinetista cante, ¿no? No, general... y aparte una mujer claro. que en realidad se nota cuando ingresa que es este todo, hasta su postura física y todo, es como una especie de... que es ella misma, no es una especie, es ella misma. Bueno, después leí maravillas sobre su vida y sobre todo lo que tuvo que hacer, que uno puede imaginarlo, sí, sí, para claro. ser uno mismo cuando uno es uno mismo ya de por sí. Sí, sí, cuando, ya más cuando el viento viene en contra, digamos, ¿no? Y imagínate. Bueno, pero felizmente ese margen llegó hasta nosotros. Este, no en otros casos, pero en este caso sí. Pero en este caso sí, así que vamos a escucharlo. Well, I see trees of green and the red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and the clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Oh, the colors of the rainbow are so pretty in the skies and are also on the faces of the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I hear babies crying. I've watched them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. La vocalización a uno no lo sorprendió demasiado y no puede decir, bueno, sí, nada especial. Lo que hace con el clarinete. Sí, el clarinete se nota como diciendo, ahora me tocó. Claro, me tocó a mí. Hablarle al mundo. No, no, es desmesurado lo que hace. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, impresionante. Sí. Es tremendo y verla es tremendo, porque verla es la mujer que vos decís. Y venía por la calle ahí caminando con los paquetes eso, en el costado y dijo, la tía, ¿no? La tía y le dijeron, Dorín, ¿te animás a tocar algo en el clarinete? Lo que hace es impresionante, una potencia increíble. Sí. Y recordemos que Nueva Orleans es una ciudad ya será por casi... Se nota que ahí hay... Casi por definición, sí, ¿no? Sí, toda una cultura, eso es cultura, ¿no? Eso es cultura requiere animal, mucho, ¿no? Claro, eso requiere mucho tiempo, digamos, ¿no? Sí, y mucho en dónde apoyar la espalda, digamos, ¿no? Y nada, impresionante, impresionante. Bueno, otra compañera del margen, Doreen Kitchens, que le da a uno en su ignorancia, dice, va, quiero conocer más a esta mujer. Pero y alguien te dice del costado, ¿No conocías esto? ¿En serio se te perdió? Bueno, se te perdió, bueno, anda aprendiendo. Okay. Yo voy a ir a otro grupo que había puesto Jorge en su programa, que ¿sí? Este grupo no lo tenía en mis radares tampoco son gran cosa, convengamos. Además la ignorancia es infinita. Y bueno, mis radares están en el Cerro de Montevideo. Claro, no, mis radares son chiquitos, no, cazan un montón, pero sí, claro, el mundo es más grande. Al parecer una banda muy bien catalogada dentro del jazz rock. Uh-huh. Se formó en Chicago en el 66, se disolvió en el 75. Pero a pesar de esa corta vida, dejaron huella. Además de los instrumentos típicos de rock, también metían violín, flauta, trompeta, saxo. Es decir, son una formación bastante ecléctica para la época. Y se unieron ahí Nueva Orleans con Chicago, ¿no? En ese vínculo muy particular. Sí. Siempre tienen una sonoridad compleja, no dejan de sorprender, más allá de que su beta sea el rock, por decirlo así, su kiosco es el rock. Sí. Y así fueron reconocidos, pero con una sonoridad bien compleja. No faltaba la estructura del blues, por ejemplo, la improvisación al estilo del jazz, o sea que todo eso estaba ahí metido. Todo eso, y ahí está. Ni siquiera sabía que había una especie de jazz rock, ¿no? Con lo cual mis radares estaban un poco vetustos en las señales que atrapaban. The Flock se llama la banda. ¿Ah? Así que vamos a escuchar a The Flock. En... The Flock con K, ¿no? Con K, sí, K. Vos sabés que me suena pero... The Flock y Tired of Waiting, que es del 69, cuando eran siete miembros. Así que vamos a escuchar ese temita que vale la pena para esta banda que es una banda de las raras también del rock, ¿no? No es de lo tradicional. Vamos. Bueno, volvemos con todo gusto, lo decimos nuevamente, pero por esta cuestión de este ida y vuelta, ahora comentábamos qué bueno eso, que la música nos tenga conectados, en este caso, con Jorge, compañero, digo que es, ¿no?, quien compartía el pan, ¿no?, decía, uh-huh, ¿no?, la etimología. Exacto. Compartiendo ahí rutas musicales, búsquedas. Búsquedas. En definitiva. Y vamos ya mismo a esta cuestión, viste que las cosas, uno cree que ser medianamente inteligente, según nos enseñaron, porque, uh-huh, el ser humano se supone que era, pero en realidad ve que las cosas tienen su propia inteligencia, las cosas, digo, que suceden, el margen sonoro, por ejemplo, como propuesta, elige los temas él mismo, nosotros venimos, está, elige los temas, los va juntando. No maten al mensajero. No maten al mensajero, está. Pero está, nosotros creemos que elegimos todo y el margen, el rincón hace como el jiji, jiji, ¿no? Sí, claro. Como diciendo, ellos se creen que eligen los temas. Ellos se creen, dejalo contento. Dejalo contento. Dejalo. Que vienen entusiasmados. No les avises. Pero no, porque ahora escuchamos esta banda, que está, primero que está bárbaro, decíamos, que ese sonido tan crudo, que muchas veces decimos honesto, no porque sean no porque el otro sea deshonesto, sino porque esto es como tan creíble todo lo que pasa. Sí, es como ponemos los micrófonos, grabamos y está, punto, quedó así. El digamos, ecléctico, a ver, también hay, por un lado, sin duda, un trabajo del sonidista, porque hacer que las cosas suenen de cierta manera no es que sale solo. Pero parecería que es el menos, intromisión posible, digamos, ¿no? No, y está con esa mezcla de momentos, de sonidos, porque a veces es más yacero, a veces ese violín, a veces se pasa cosas que son más, más psicodélicas, si se quiere, más gusto, más. A veces por momentos. Totalmente. Tiene unas cadencias a lo que después va a ser Queen, entonces es como raro ahí, tiene como de todo un poco. Como, digamos, decís vos, a veces está todo pegoteado. Está todo pegoteado. ¿No? Tiene de todo un poco. Y mirá, y cuando decíamos esto de la inteligencia que tiene el propio. ¿Inteligencia o llamale, no sé? Sí, o intuición que tiene el propio programa, que puso de vecino a esta, o de vecina, a esta banda que viene ahora de esta banda. Nosotros estamos escuchando a The Flock. The Flock. Esta banda. Y en este caso vamos a escuchar una banda que terminó llamándose La Máquina. Mira. En realidad han venido de sus integrantes, por lo menos un par, por la de ellos, porque uno es Charly García. Claro. Charly García ha estado en distintas formaciones. Con La Máquina, no sé, con La Máquina de Hacer Pájaros. Con La Máquina de Hacer Pájaros, sí. Que en este caso era, ya más quedó después como sobrenombre, La Máquina. La Máquina. The Flock, y aparece después La Máquina. Pero es, yo la otra vez lo he escuchado, este tema, decía, este es el Charly García que jamás usted escuchará en una reunión, porque está como, viste, y están los inicios del. Sí, sí, pero hay cosas que quedan como perdidas. Quedan como perdidas. Capaz que para uno, yo creo que para muchos, en realidad, y es post Sui Generis, no es Serú Girán, no es el Charly García de deslumbrante en el sentido. Sí, o por lo menos el que después va a tener la identidad Charly García. Sí, digamos. Pero tiene mucha identidad, me parece, más quizás de él, o capaz que lo digo de forma atrevida, probablemente. Y vamos, es año 1977, o sea, 8 años después de lo que escuchamos. Este tema, el tema se llama No te dejes desanimar. Mira. Y es La Máquina, con toda la locura que tenía, con toda la impronta neoclásica también que tenía García, popeada, todo lo que quieras, pero con esa locura de todos los que andaban ahí en la vuelta con él. Año 77, y bueno, dije, no, vení para el margen. Sí, tiene que venir, claro. Y bueno, aquí estamos entonces en el margen sonoro 228. Con La Máquina de Hacer Pájaros. Desanimar. Muy buena compañía para The Flock, ¿no? Porque tiene también una mezcla increíble de momentos. Porque... Parece como... Yo leí después un análisis de los compases, eso es técnico, uh-huh. ¿no? Pero andan en compases de 5, de 7, de 4, sí, sí, es como sí. que están siempre... Viaja por varios todo. Lados, mezcla mucha cosa... Quizás dentro del rock argentino, Charly García ha sido el que más se aventuró a jugar y a sí. probar cosas. Parece como una de sus calles aledañas. Sí, o sea. No es la calle principal en la que todos reconocen. Ah, mirá, ahí viene Charly. No. Pero claro, impresionante, claro, ¿no? Claro. Impresionante. De hecho, esta propuesta de la máquina de hacer pájaros y todo fue una propuesta que les costó mucho. Es más, fue muy breve. Fue muy breve. Porque le costó mantenerla. No tenía un apoyo del público como tuvo en otras cosas. No. Y estaba escuchando un poco, uno se da cuenta que, claro, que hay eso, busca. ¿Y en qué momento histórico también? Era el comienzo de la dictadura en Argentina. Era un momento. Y esta cuestión de no te dejes desanimar, casi naif en el medio de una búsqueda. Exacto. Bastante sí, intrincada, sí. ¿no? La letra es muy. Naif de psicología sí, positiva, sí, digamos. Sí, claro, claro. Y la música pero, no pero tiene nada que ver con metida eso. En ese tiempo es como en también tiempo, muy, muy, muy particular, ¿no? Sí, no nos vamos a desanimar porque estamos en el sí, sí. peor momento. Sí, incluso para quien no está recibiendo mucho reconocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Bueno, yo leía sobre la historia de la máquina Zapata, fue durísimo, inclusive la relación de los mismos tipos que no se llevaban bien porque no... No cuajó eso. No, es que debía ser hasta peligroso reunirse a ensayar y todo. Y épocas complicadas. Complicado, digamos, ¿no? Complicado, y que en realidad vos decís... Y bueno, esos tipos no se desanimaron. Para nada. Por suerte. Está la juventud ahí también de por medio, en el sentido de inconsciencia. Sí, sí, ese impulso. Oh, la otra vez vimos en este periodo, y vamos al otro tema, de al brasileño que va en ese mismo año, o sea, en realidad el año anterior, a tocar Argentina con tremendo espectáculo, que era el Junior, el pianista con Vinicius y desaparece. Y desaparece, cierto. O sea, lo secuestran y nunca más se supo hasta hace poco. No. Y hasta que incluso no pudo hacer nada Vinicius, que había sido diplomático, que tenía contacto, que tenía forma. No hubo manera. Bueno, por eso está. Bueno, y seguimos en el margen. Yo me voy ahora a un rara avis. Sí, para nosotros yo capaz que no tanto, pero sigue siendo raro. Nació en el 29 en El Cairo y falleció en el 2001. Y fue un pionero de la música fusión. Ajá. Cantante, director de orquesta de origen nubio. Los nubios son un pueblo, un grupo etnolingüístico del sur de Egipto, norte de Sudán, y que se origina a partir de los primeros habitantes de la zona del Valle del Nilo. Introdujo, y estamos hablando en los años 40, instrumentos occidentales. Y estamos hablando de una tradición árabe. Uh-huh. Clarinete, saxofón, acordeón, bajo eléctrico, batería, teclado, no era de lo más común, muy poco común. Y lo hizo sin abandonar la complejidad de los ritmos de su tradición cultural. Así que es como una especie de sincretismo musical, pero en un lugar lejano, digamos, por lo menos para nosotros. ¿Sí? Él obtuvo algo de éxito internacional en los 80 porque un sello alemán editó su música. ¿Cuándo no? Los sellos alemanes son tremendos. Tienen unos catálogos impresionantes. Sí, tienen ahí un ojo y un oído siempre abierto. Así que nada, una de las cosas que le tenemos que agradecer a Jorge, porque efectivamente yo desconocía totalmente este tema y me llamó muchísimo la atención. Uh-huh. Se llama Ali Hassan Kuban, y un tema que se cita en varios nombres como Mabruk. Digo porque a veces es Mabruk y se le agregan otras palabras, pero por lo menos Mabruk es el nombre en el que todos coinciden que tiene el tema. Y Ali Hassan Kuban, que es... Desde el sur de Egipto. Y en esta compleja forma de mezclar lo occidental con la tradición de la música de los pueblos nubios, porque en verdad lo que él rescata en esa tradición musical es siempre los ritmos de esa tradición. Qué bueno. Así que bueno, vamos a... Bienvenido al margen. Este tema que decías es Nabruk. Mabruk. مبروك مبروك مبروك مبروك ألف مبروك ألف مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك ألف مبروك ألف مبروك عروسين حلوين أجمل عروسين عروسين حلوين أجمل عروسين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على العروسين مبروك مبروك مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرح الله يتممها لكم والفرح الله يتممها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرح الله يتممها لكم والفرح الله يتممها لكم وانتو يا حلوين اقبلكم اغني لكم يا صلاه مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرح الله يتممها لكم والفرح الله يتممها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرح الله يتممها لكم والفرح الله يتممها لكم وانتو يا حلوين اقبلكم اغني لكم يا صلاتي القمر جميل في سماء قالوا القمر جميل في سماء قالوا الشجر جميل في ربا قالوا الشجر جميل في ربا قالوا القمر جميل في سماء قالوا القمر جميل في سماء قالوا الشجر جميل في ربا قالوا الشجر جميل في ربا قالوا القمر جميل في سماء قالوا القمر جميل في سماء قالوا الشجر العروسين مبروك مبروك القمر جميل في سماء قالوا القمر جميل في سماء قالوا الشجر جميل في ربا قالوا الشجر جميل في ربا قالوا القمر جميل في سماء قالوا القمر جميل في سماء قالوا الشجر جميل في ربا قالوا الشجر جميل في ربا قالوا الزهر حلو يا محلا قلت انا ما شفت انا قلت انا أجمل من العروسين مبروك مبروك ألف مبروك مبروك مبروك ألف مبروك مبروك مبروك ألف مبروك مبروك مبروك ألف مبروك مبروك مبروك ألف Bueno, acá estamos volviendo de a las 6 de la mañana de un baile egipcio, ¿no? Sí, sí. Del sur de Egipto. Y cuando armen otro baile así, llamen, ¿no? No, avisen, llamen, ¿no? Porque avisen. La verdad que es impresionante. Porque la... tiene una onda de alegría, de soltura, incluso... muy sensual. Muy sensual, se puede seguir con el sí, cuerpo tranquilamente. Sí. Es una cosa que por momentos bromeábamos, hace recordar la música cubana de los 40, 50, de los 40, porque está en ese tono. Época, sí. Digo, hay unas percusiones que a uno se le asocian más al bongo que a, seguramente a los claro, instrumentos claro. que está tocando. Claro. Hay algunos saxos por momento que te pone sí, como sí, en otro sí, lado. Sí, otro lado. Entonces, y dentro de esas músicas que están como en varios lados a la vez que hemos escuchado hoy, sí, esta sí. es una que está como así en varios lados. Esa fusión que hace. Se supone que el disco donde fue editado y que tuvo cierta repercusión internacional, y ahí estamos hablando de cintas que fueron editadas fuera de Egipto, es en el 89. Claro. Pero no, se claro, supone claro. que esos materiales que esos son materiales del 70 eran, y pico claro, claro. o principios de los 80. Que ya tenían ¿no? Que ya estaban establecidos. Ya estaban establecidos. Pero impresionante, así esa. No, impresionante. Nos gustó muchísimo, aparte todo ese clima. Sí, de hecho uno parece, lo puede asociar con muchas cosas, pero es diferente. Diferente. Parece que Mabruk significa bienvenida o algo así, por lo que leí. Claro, como un. Eso, pero. Bueno, bienvenida la propuesta, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y mirá, y vamos. Una cosa, la presentación de lo que viene ahora es muy breve, porque en realidad yo ahora pensaba un poco y decía, es más emocional que. Pero también musical, ¿no? Sin duda, uh-huh. pero está. Que. Probablemente muchas veces uno no sabe cuál es la frontera, todo eso, por supuesto. Está difícil. Está. Pero en realidad, vamos a hablar, en realidad tiene que ver con el mundo de la murga en Uruguay, y tan bueno relacionada con ese canto colectivo, también con fronteras ahí medio difusas con respecto a lo escénico, a la comedia que viene de Italia, de España, de tantos de siglos de atrás. Está. Todo eso que ya sabemos, en este caso. Un poco se podría decir que el título es Solistas en las murgas. Claro. Que dentro de todo el coro, ese coro que en realidad surgía siempre y surge de barrios, uh-huh. a veces no, últimamente es, últimamente es más profesional, más, pero más profesional, todo está. Pero la historia de la murga en el último siglo así fue básicamente esa reunión espontánea de los muchachos del barrio, exacto. de alguna manera, ir armando y poniendo creatividad en eso. Pero hay solistas, siempre hay voces que se distinguen. Da. Emblemático de todo, en todo este mundo, el Canario Luna, por ejemplo. Sí, claro. Da. Pero en este caso es otro, que es también perteneció a la misma murga, A Falta y Resto, que yo emocionalmente tengo un recuerdo de él, que era el primer momento, voy a decir una cosa personal que no le interesa a nadie, pero la tengo que contar, que es que contar muy brevemente que es... El primer momento que yo estaba viviendo en pareja, muy jovencito, recién casado, hablando uh-huh. pronto y claro, y estaba con toda esa ilusión que tenía, 28 años, 29 años, me mudo a un lugar, a un apartamento. Digo, el apartamento era número 101. Uh-huh. En el 102 eran dos apartamentos por piso. Había solo un apartamento, que era el 102, que quedaba al lado. Claro. Vivía este murguista. ¿Mirá? Está. Pero en realidad vivió uno o dos meses y yo nunca me animé a decirle que yo lo admiraba profundamente. Yo no vengo tanto ni del palo de la murga ni nada, ni que fuera una escucha. Claro. Pero siempre me llamó la atención cómo destacaba en una forma de cantar. Lamentablemente unos años después y muy tempranamente falleció. Él se llamaba y se llama aún como propuesta artística Roberto García. Ah, Roberto mira. García, para que el que esté escuchando de repente diga, pa, ¿y cuál de los solistas es el, por ejemplo, el que canta la canción Adiós Juventud claro. En el disco de Jaime Ross? Claro. El que dice Adiós Juventud, ese es Roberto García. Y bueno, hay otras sí, voces. Sí, sí, otro montón. Que claro. uno dice, esto es, tiene un color García. No es Charly García, es Roberto. Roberto García. Pero Roberto García, ahora vamos a escuchar un fragmento de un momento inolvidable que es cuando estaba en llamas, así Falta y Resto, que hacen una propuesta que se llamaba Murgala, que era Murgala cierto. Y era la nada. Sí. No tienen nada, la murga no existe. Es la nada. Y entonces, como en el teatro japonés, que el papel más difícil era, bueno, ustedes ya están preparados, vamos a dar el último examen. Tiene que expresar la nada. La nada. A ver qué haces. A ver qué haces. Bueno, y Roberto García era el cupletero de este, para mí inolvidable, momento inolvidable. Vamos a escuchar un fragmento de Murgala, como no podía ser de otra manera, en el margen, sonoro. Luego de haberlo estudiado y después de meditar, allá en mi barrio formamos una murga sin cantar, una murga que no tiene presentación ni cuplet, que no tiene ni siquiera director que diga tres. Cara que no tiene batería, que no aleja las tristezas trayéndonos alegría, que no baila, que no ríe, que no tiene despedida, que no sale por los barrios para no ser aplaudida. Ay, que no grita, el tipo que está cantando por seguirle la corriente, lo seguimos escuchando. Pero muchachos, la idea era fabulosa, empezando por las batas, como no nos disfrazamos, nos salieron muy baratas. Al no tener batería, se simplificó la cosa. Tres menos para el reparto, la mano venía jugosa. Ay, que no, poquita, el tipo que está cantando por seguirle la corriente, lo seguimos escuchando. Director, no precisamos, no tuvimos que buscar local de ensayo tampoco, si no íbamos a cantar. Y al no tener que cantar, otro problema evitamos. Sí señor, porque al punto y sin dudar, al letrista lo borramos. Ay, que vamos a quitar, el tipo que está cantando por seguirle la corriente, lo seguimos escuchando. Salimos a vender avisos de un libreto inexistente. Lo único que nos dieron fue un cacho de escarbadientes. Nos reunimos una tarde para elegirle un buen nombre. Y después de discutirlo... ¿Cómo le pusieron? Diga, diga. ¿A quién? A la murga. Le pusimos la... ¡Murgala! ¡Murgala! ¡Ay, qué loco que está! ¡El tipo que está cantando! ¡Ay, grande fue nuestra emoción! Cuando vimos lo barato que no salía el camión, íbamos a tener ventaja presentados de este modo. Seríamos la única murga que se le iba a entender todo. ¡Ay, qué loco que está! El tipo que está cantando por seguirle la corriente, lo seguimos escuchando. Ya de pique en el desfile, a todos paralizamos. Se quedaron boquiabiertos porque no nos presentamos. El primer día tuvimos creo que... creo que 20 tablados, pero igual como no fuimos, ninguno quedó mancado. Ay, que no, el tipo que está cantando por seguirle la corriente, lo seguimos escuchando. Director, por favor, era un lujo el escuchar aquella murga callada. ¡Ja! Único caso en la historia, ninguno desafinaba, tuvo gran aceptación. ¿Por qué? Porque todita la audiencia. ¿Qué hacía todita la audiencia? Director, la audiencia se imaginaba. ¿Qué se imaginaba? Se imaginaba la murga. ¿Cómo? ¿Cómo? De acuerdo con su conciencia. Ay, qué loco que está, el tipo que está cantando por seguirle la corriente, lo seguimos escuchando. Aquel que quería reír se largaba la carcajada. Imaginando los chistes que la murga no contaba, el otro más estudioso del coro y de la armonía aplaudía generoso. Hasta se sintió tocado allá en lo más hondo, porque quiso y escuchó una letra con trasfondo. Legiones de admiradores, no nos podían seguir. Millones de espectadores no pudieron aplaudir. ¡Ay, el loco grita! El tipo que está cantando por seguirle las corrientes, lo seguimos escuchando. Pero como siempre pasa, los celos aparecieron, calumniando a nuestra murga con argumento culero. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Al principio no pudieron, claro, no tenían de dónde agarrar. Si la murga no era nada, ¿qué iban a criticar? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? A los celosos que usted nombró, con su murguita que sucedió. Los celosos de este cuento dijeron muy alarmados: no se puede consentir que se suba a los tablados. El silencio no se escucha, sino cantar es fatal. Tiene que hacer de payaso, de lo contrario está mal. Eso de no tener versos no se vio por ningún lado, y no tener director queda muy desordenado. Que no pintarse la cara no se podía concebir. Y concluye: la murga solo debe hacer reír. Una voz muy particular, ¿no? muy reconocible, sí, muy sí, reconocible, sí, sí, con una claridad increíble y con un manejo, una ductilidad también, sí, sí, muy... De la actuación también. De por la, eso, es de muy, lo... muy importante ese trabajo que muestra con la voz, que es precisamente el trabajo de actuar, de expresar de distintas maneras. Y la sí, pasa un poco bien, del humor al drama nítido, sin problema. Sí, bien, sí, sí, me hace acordar mucho lo que debía ser el personaje medieval del el bufón, el arlequín. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y aparte, esta murga, la misma termina diciendo: la murga solo debe hacer reír, y si no sos un payaso, ¿qué sos? Es como el silencio es inadmisible. Sí, sí, sí. Es bueno, muy, muy fermental de muchas cosas. Y bueno. Y está buenísimo escuchar estos cantores de que me parece todavía de un formato de la murga que estaba que tenía esa cuestión más artesanal. Todavía también existe eso, sí, ¿no? Sí, pero es un mundo que ha cambiado bastante, que ha cambiado, ¿no? Mucho, como todo el mundo. Mucho. Exactamente. Digo, no es que él sea malo ni nada. No, es solo los cambios del tiempo. Ahí está. Bueno, el saludo a Roberto García. Y después está mi confesión también de que en aquel tiempo yo pensaba el otro día: ¿cómo uno cuando es joven? Yo tenía timidez y me parecía horrible pararlo un día al tipo y decirle: claro, oh, mirá, vos no me conocés todo, pero a mí me inspira, me encanta, me lo encanta que hace. Pero no, nunca no me animé. No, esas cosas que pasan. Ahí está. Ahora sí, ahora porque estoy en el margen. Claro, exactamente. Valga el saludo. Ahí está. El saludo a destiempo y en algún lugar del tiempo. ¿No? Sí, sí, la verdad que uno capaz ahora con otros, en aquel momento tenía 28, ahora tengo 29. donde quiera que esté, quedo decido. Claro, exactamente. El saludo y el homenaje. Yo me voy a ir al último tema, el tema que también Jorge había puesto en el, creo que también en el final de su programa. Un tema de un gran compañero de este programa. Sí, claro. Un grupo que a mí no me gusta, nunca me gustó, a vos te fascina, pero a mí no me gusta para nada. Yo lo defino mal, porque para mí es como la bailanta del rock. Tienen esa cosa que yo detesto. Me parece que surgieron en un momento histórico muy particular en que la industria blanca se había logrado encontrar cómo quedarse con un ámbito musical que era totalmente afro y que ellos no estaban pudiendo explotar. Como el caso de Elvis, ¿no? Claro, el caso de Elvis. Que también es el tipo en el lugar justo. Sí. Eso no los hace peor ni mejor, es solamente cómo se encadenan cosas. Otra ¿no? vez aparece Coriún en la memoria cuando decía Coriún dice, ¿y qué le iba a presentar la madre a la hija? Es decir, claro. ¿Qué le iba a gustar que le cantara Bill Haley? Que era un afro, como se dice ahora, enorme. No, si era Elvis. Le tengo que poner una cosa, claro. Y creo que ellos tuvieron eso, tuvieron. Lamentablemente, cuando la gente dice me gustan los Beatles, dicen me gusta lo peor de los Beatles, ¿no? Porque convengamos que los primeros, no sé, tres discos son de divertimento sin mayor musicalmente no tienen nada que uno diga, mirá, qué lindo, no. Rescato esto, ¿no? En verdad son a veces los cuatro acordes con uno más y poco más. Y el otro día, ahora cuando decías qué es lo que le, más allá de la gente que más conoce las cosas y todo, ¿qué le gusta? Cuando uno dice la gente y todo, ¿qué es lo que va? Probablemente quedan cosas que son siempre medio desfiguradas de lo que fue realmente. Totalmente. Yo creo que la última parte, o por lo menos, sin duda, desde el disco blanco en adelante, es otra cosa que es ¿no? Palabras mayores para mi gusto. Eso. Sin embargo, eso no es lo que popularmente ha quedado de ellos. No, sí. Con lo cual es una pena porque me parece que lo más rico es lo menos valorado y lo más esquemático, cuadrado, es lo que más quedó. Más allá de que tiene algunas cosas en esos momentos que son, opa. Sí, y creo que lo que pasó también. Saco el sombrero. O sea, hay mucho para analizar de también del periodo que se abren ahí los años 60 y pasan cosas que no son musicales. Exacto. Que digo que son como de otro orden. De orden por ejemplo, que ya los jóvenes por primera vez tenían una música. Exacto. Por ejemplo. De hecho, aparecía un mercado joven, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecieron los tocadiscos. Y los tocadiscos y las radios transistor fueron lo que generó un mercado que antes no había. ¿Por qué? Porque en las casas solo había un tocadisco y había una radio. Esa era la que el padre, que era la de válvula, aquella que había que golpear tener una radio. No, y tener se ponían radio, los horarios que el pater familia decidía. Sí. La posibilidad de que los jóvenes se llevaran la música a su cuarto. Sí, eso es una conquista. Claro, eso la conquista del oeste. Claro, eso fue gracias a la radio transistor, al disco portátil. Duda. Entonces, claro. Ya en los 70 y pico, yo, por ejemplo, un recuerdo que tengo, el día que me regalaron una radio transistor. Sí, claro. Una radio transistor. Pero yo recuerdo todavía ese momento, una radio roja que mi madre trajo con una emoción. No, porque claro. Pero que vos estuvieras al lado de la almohada, si exacto, querías. Exacto. Digo, era como una cosa rarísima. Sí, que, sí. Claro, habría toda una un independencia, mundo. ¿No? A eso, habría un mundo muy particular. Para escuchar las radios que ya estaban preseteadas. Que ¿no? ya estaban, obviamente, preseteadas. Que no es que había radios. Ojo que el margen sonoro lo podías escuchar capaz en algún lugar del tiempo, de repente. Sí, el margen sonoro, pero está difícil. Con esas radios está difícil. Las únicas a veces que permitían algo más extraño eran las radios. Las que tenían, onda que también eran las de banda, válvula con onda corta. Después vinieron las de transistor con onda corta, pero muy después, y no fueron nunca muy usadas. Y ya que nos metimos en el tema, la figura del radioaficionado. Ah, es otra figura. Yo ahora que hablé de casas, una figura clave. El día que nos mudamos una casa con la misma pareja que yo estaba en ese momento, ya un poquito más grande, había alquilado la casa, el último había sido un radioaficionado. Claro, y en un altillo estaban los restos de todos los parecía equipos. un espía de la KGB. Sí, claro. Porque tenía todas las conexiones. Todas conexiones, las antenas de todo tipo, los cosas. Porque, claro, a ver, estamos hablando de una época en que conseguir captar esas ondas tampoco era tan sencillo. Era un buscador de, oye, que decía, hablábamos el otro día de los radares, tener radares. Era horas y horas buscando, buscando que apareciera. Y en el plano informativo. Y sí, lo sociopolítico, claro, escuchar era emisoras de otros lados. Era, digamos, lo que hoy es muy, muy fácil de encontrar, en esos tiempos no era nada fácil de encontrar. No, espérate. Bueno, volvamos con los Beatles, porque lo que él puso, y sí, que me parece bien interesante, es un tema de los comienzos, obviamente, cuando los Beatles todavía no... Tenían que ser los Beatles, ¿no? Sí, sí. Cuando todavía podían darse el lujo de hacer lo que se les antojaba, incluso en grabaciones que ni siquiera salieron nunca disco, no salió, ¿no? Claro. De los Beatles, sino muy posteriormente, cuando ya no existían y salieron las colecciones de cintas de sus comienzos. Sí, sí, sí. Pero sí, ya no, digamos, era una época en que ellos estaban jugando, probando, eran de una irreverencia increíble. Sí, unos ingleses, y a jóvenes ingleses en el puerto de Hamburgo. Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El puerto de Hamburgo, donde había piñata todas las noches. Todas las noches. Todavía. Entonces, ahí, en esas épocas, hicieron este tema que es un juego y vale la pena escuchar, porque si hemos hablado de mezclas y de pasajes por cosas, ellos hacen un montón de cosas, incluso vocalmente, que es este You Know My Name. ¿No? You Know My Name es una locura sola. Es una locura de principio a fin que no termina cuando dice... Perdóname, you know my name. ¿La idea cuál es acá? No, la idea cuál es. Bueno, la idea es difícil, la idea es divertirse. Mucha locura de McCartney hay ahí. Mucha locura de McCartney. ¿No lo reconoces? Por momentos no se reconoce. No. Si uno le preguntan quiénes son, incluso sin decirlo, ¿viste? Uno le ha dicho... Mira, no sé quiénes son estos. Por momentos me parecen parecidos, pero no sé porque es tan raro. Pero y había una gran admiración de ellos, en el caso de Lennon especialmente, de los comediantes. Claro. De Peter Sellers. Ponen voces, hacen voces. Sí, los comediantes. Generan una serie de personajes, ¿no? Flor de banda sonora para una serie. Pero es increíble. Para una serie que sea... Como banda sonora es increíble. ¿Quién dijo, porque vos hacen... Es que, pará, me hiciste un déjà vu que hace unos días alguien se refirió a ese tema por el tema... que no sé si no fue McCartney mismo, de decir como rescatando eso. Un claro, tema que nunca apareció en una radio. Nunca apareció. No. Y que generalmente los que hablan de todo lo que hicieron los Beatles desconocen en general. Que a mí es lo que más me fastidia de ese asunto cuando la gente dice... Pero no, el margen sonoro. Pero me parece que el juego es ese. El juego es ir precisamente ahí donde la memoria no suele ir tanto. Y obviamente agradecerle a Jorge por haber puesto en su programa por todo. Agradecimiento por los programas, que por las cosas que rescató el margen y por lo que agregó, que le permite al margen rescatar eso para mostrar para otras nosotros, cosas diferentes. Sí, un placer. Así que vamos a este tema muy particular de los Beatles. Escuchen y con atención. El nombre traducido. Vos sabés mi nombre, pero... Pero no. Esto es realmente... Tremendo. Es como una llamada anónima constante. Sí. Como decía Kafka, el timbre de medianoche, un teléfono que vos atendés y no era una llamada... Puede pasar cualquier cosa. Vale la pena estar atento porque la variedad de cosas que hacen es sorprendente. Es sorprendente. You know my name. dreaming. You know my name. Never look up my number. You know my name. That's right. Look up my number. You know my name. You know my name. You know my name. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Look up the number. You know my name. That's right. Look up the number. You know my name. You know my name. You know my name. Ba ba ba ba. Look up the number. You know my name. Look up the number. You know my name, baby. You know my name. You know my name. You know my name. Come on, Dennis, let's hear it for Dennis Opel. Bueno, y bueno, no, la verdad que está buenísimo que este tema haya venido para el cierre del programa, porque genera una irreverencia que ya totalmente tiene el tema. Musicalmente, aparte, andan como por lugares de comunicación y como completamente como moviendo el piso de sí, cosas. Y que todo ya, con dos frases, ¿no? Porque todo con no dos hay frases, más que dos frases. Dame dos chauchas y tres palitos. Y después empezaron a jugar. Y nada, fueron encontrando cosas. Y un juego que no es un juego... no es el juego de estamos de fiesta e inventamos cosas. Está muy trabajadito. Está muy trabajado. Muy y está, inclusive las frases medio sugiriendo hasta lo ridículo de tener un nombre. Porque si vos sabés mi nombre, no sabés nada. Nada. Porque un poco no sabés nada, no, porque mirá lo que soy. Es como, ¿sabés qué? Me hace acordar un poco a esas canciones que son el inconsciente. Exacto. Que se abre el inconsciente y vos no, decís, y además esa irreverencia que de alguna forma ha sido como también el un articulador, si se quiere, de los temas de hoy, porque hoy todos han sido, en esa cosa que hablamos, que está pegoteado, que hay muchas cosas, han sido como irreverentes con el género, digamos, ¿no? Sí, no, claro. Mi género es el rock, mi género es el... Bueno, mirá, no sé, estoy en varios lados a la vez, me muevo, hago cosas, no es tan claro dónde estoy, claro. Hay mucho de juego y hay mucho de eso de... no me vas a agarrar en un casillero, digamos. Estoy como siempre saliéndome. Sí, y recordamos indefectiblemente una asociación que hicimos los dos, así, tal cual, es a Jorge Lazaroff. Sí. De esta cuestión que era muy, sobre todo muy. Era muy bitlero, pero era muy de. De jugar con la voz. Sí, pero aparte, esta cuestión de que después en Uruguay, por ejemplo, en el caso de los que iban cantando, especialmente Lazaroff, tenía esa cuestión de experimentar. Sí, hay que cargar con esa. Hay que cargar con eso. Con esa mochila. Estamos recordando Hoy Sopa Hoy, que lo pasamos en un momento el tema. Sí, mi querida Vandalia. No, a mí siempre me fascinó. Sí. Porque muchos de sus temas no son hechos desde él, son hechos de un personaje. Sí, y el personaje, a su vez, genera más personajes y hace cosas con el lenguaje. Y entonces genera una riqueza, una trama ahí. Que es impresionante. Nada, este recuerdo para sí, hemos para tenido Jorge, Hoy Sopa Hoy. El otro día justo compartía de que está, es un poema de esta poeta que ahora no me sale porque está, se ve que estoy con el. Pero que es el afilador, ¿no? El afilador. Y mismo esa pintura del afilador también, ¿viste? Claro, es una canción más formal. Sí, sí. Pero sin embargo, tiene imágenes musicales también que Lazaroff sabía hacerlo. Y vos decís, no hay nada ni parecido a Lazaroff en este momento. No hay nada parecido. Creo que nunca hubo nada parecido. Nunca hubo, lo único que quizás por un momento Trochón en algún momento estuvo como Trochón, más vinculado. Bueno, claro, sí, aquel Trochón de las primeras épocas. De las primeras épocas que sí, que tenía como, era como el 2 de sí, por decirlo sí, así, de esa locura que tenía, esa locura luminosa, ¿no? Que tenía Lazaroff. Pero después no hubo, y aún el surrealismo y el juego musical de Maslieva va por otro lado, no es del mismo. Llegaron a hacer espectáculos juntos sí, y todo, sí, pero no es del mismo orden, no es exactamente lo mismo. Es otra cosa. Es otra cosa, y me parece que no hay nada de eso. Con esa solvencia, además técnica y musical que tenía, teórica, digamos. Y la concepción de los espectáculos, yo la última vez que ya lo estaba muy enfermo y todo, la última vez tengo como una cosa de decir, de impresionado, en el circular un espectáculo que hice se llamaba Dos, uh-huh. Y él hablaba todo el tiempo con un video que era el mismo. Y era todo el soliloquio del que se pone con una guitarra o lo que sea, todo estructurado. Cualquiera que haya grabado una selfie o un video selfie en un. ¿Sabe que sincronizarse a uno mismo? Es complicado. Hacer todo un espectáculo, sostenerlo con terribles temas y música y todo, en ese momento era medio milagroso. Hoy uno lo mira, aparte con esa ternura y un poco de compasión de decir. Qué joven que era, porque yo me acuerdo que el tipo tenía 40 y pocos años. Muy joven. Nosotros teníamos 30 y pico y fuimos a verlo y decíamos. Claro, no, Lazaroff está enfermo y todo, tiene 40 y pico de años. No, un chiquilín, nada. Tenía chiquilín, toda la vida. Chiquilín y además estaba en un buen momento, un gran estaba momento. Estaba en un momento que como para despegar. Gran momento. Y rascando donde pica, como dice el paisano. Sí, Bueno, hoy tuvimos la visita de varias espíritus que andan ahí en la vuelta. Sí, ¿no? Sí, muchas cosas que se pegotean y entre las cosas que se pegotean terminamos en otro lado. Pero porque están todas ahí, porque la música tiene eso. Cuando uno piensa en cosas aisladas, en verdad se hace trampa, porque hay muchas conexiones. Uh-huh. Y muchas conexiones que saltan, no a la vista, pero al oído enseguida, ¿no? Saltan ahí porque están ahí, porque forman parte de ese mundo, de ese margen, de todo eso, ¿no? No se trata solo de un tema aislado, se trata de mucho más, se trata de artistas, épocas, géneros, épocas convulsas, si se quiere, y ¿no? Y ahora mencionaste, cuando mencionaste a Luis Trochón, cuando hizo aquel espectáculo todo basado en desde canciones de Jorge Lazaroff y Pelota al Medio. Pelota al Medio. Que nuestra amiga Gabriela Posada, que formaba parte de él también, y bueno, tanta gente. Había un tema, sobre el tema de la desaparición, que era el tema Faltan Gatos. Uh-huh. Que yo me acuerdo que escénicamente siempre me impactó aquello, qué sencillo que era, que largaban todo lo que vendría a ser el cuerpo de ese espectáculo, ponele que eran 10, 15, en el medio de la oscuridad del Teatro del Notariado con linternas en la mano. Entonces faltan gatos, el tema va diciendo faltan gatos, y iluminando a la gente a la cara con faltan gatos. Vos decís, es como esto, you know my name, es faltan gatos, es lo único que estamos diciendo todo. Todo, todo, todo con nada, con porque, muy poquito. Porque te dejaba como, ¿cómo es que se dice? Inquiriéndote, como te interpelaba, porque vos decís, vos, faltan gatos. Sabemos de qué estamos hablando. Y nosotros estamos acá en medio del tejado de la noche maullando. No, realmente, bueno, un placer el margen sonoro, este viaje. Los viajes del margen. Los viajes del margen que en cualquier momento sale en televisión, ¿no? Sí. No sé en qué televisión, si existirá la televisión para ese momento. Será un streaming. Bueno, nos estamos despidiendo del programa de la estación 228. 228, exactamente. Y esperándolos cuando quieran, todos los días 2 de la tarde, vamos retransmitidos por Radio Uruguay Online. Allí también está el acorde perdido. Exacto. No me acuerdo en qué horario, pero anda por ahí. No, búsquenlo. Tampoco tengo mente el horario. Pero búsquenlo, busquen toda la programación toda de la programación Radio Online, de la que vale la pena, que hay de todo, que hay mucha música, que hay mucha música de Brasil. De Brasil, Verde Amarelo, de Programón. Hay mucho material y mucha cosa buscada con mucho esmero y con mucho cariño en el armado, que vale la pena visitar. Y bueno, y vale la pena volver al margen en la próxima estación, que será ahora nomás. Y por supuesto, en este caso voy a citar una de las frases menos conocidas, pero quizás conocidas, pero no a su autor, que es buena música para todos. Que así sea. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.